Rolando, buenas tardes. Bueno, acaba de terminar Fénix y Cañuelas aquí en Rodríguez. ¿Cómo lo vio el partido? Lo vi bien, un partido duro, pero creo que nosotros tuvimos opciones, lo luchamos. Me gustó Cañuelas, me gustó. Hizo un gol Cristian, la jugada la hizo Hernández. Me gustaron los puntas, me gustó la defensa, los medios. Parejitos, anduvimos bien. Tuviste que trabajar bastante, entiendo, porque, bueno, los volantes de contención lesionados, lo que venían utilizando anteriormente, y pusiste a Cano, a Castañeda, a Sosa más en el medio, ¿no? Claro, con tres medios, pero bien, me gustaron el trabajo de los tres. Julián hizo un gran trabajo, Diego, como lo viene haciendo muy bien, y Sosa bien. Después le tiramos un poquito de punta a Sosa y levantó un poquito más. ¿Cómo lo notás anímicamente al plantel? Porque vemos que de rato, como que, bueno, en el gol más que nada, le está pesando, ¿no? Esto del ánimo de nadie se quiere ver ahí, sí, en no, el fondo de la tabla, entonces nadie. ¿Pesa eso también a la hora de jugar? Y viste, vos salís con que vos estás último en la tabla, que necesitas ganar un partido. Yo creo que este equipo necesita ganar un partido por la confianza. Y mañana te levantás, mirá los resultados, mirá que tenés 8 puntos y a nadie le gusta. Entonces, tanto toda la gente que estamos acá estamos preocupados y ocupándonos de tratar de salir lo más rápido posible. Pero son todos los partidos chivos, nadie te regala nada. Pero creo que vamos por el buen camino. Hoy me gustó. Por un momento ellos metían y nosotros le metimos. Y sí, fuimos agresivos. Me gustó mucho hoy. No sé cómo se ve afuera, porque a veces de afuera uno ve y cuando vos le decís no, me gustó mucho, y por ahí te dice no, a mí no me gustó, pero a mí de abajo. Trabajamos arriba, trabajamos de abajo. El gol nuestro fue una jugada que la trabajan ellos, que la trabajamos en el campo. Un gol al primer palo, me gustó. Sí, te iba a decir eso. Se notaba, más que nada, creo que fue un ratito antes del gol, que creo que vos le hablás a Castañeda algo de jugarla por abajo para que Bautista Hernández se abra y poder meter el centro atrás para que también Chávez recupere, ¿no?, la capacidad goleadora, porque sabemos lo que es la confianza de los nueve, ¿no? Y viste, después me voy contento porque cuando hace gol el equipo, lo hacen los puntas, vos te vas contento, ¿viste? Porque no hace falta eso. Cristian, que recobre toda su confianza, hoy jugó un buen partido, un gran partido, y Bautista también, jugó bien Hernández, bien, bien, me gustaron los dos, hicieron buena pareja. La última. Igual, están todos ahí, cualquier jugador puede jugar, ellos lo saben, hoy tuve que hacer un cambio a los 30 minutos, y bueno, pensar en el equipo, cambiarlo, a veces vos no podés esperar al entretiempo a rearmar. La última te hago, no te molestes. No me moleste a usted. ¿Pensás que lo podías haber ganado? Creo que en la de Chávez, ¿no? El cabezazo, después el centro, sí, Castañeda. Creo que fue la más clara. Entre los dos equipos, en el segundo, la bajó al segundo palo y no llegó Maná. Creo que no llegó Maná. Si no, podíamos haber hecho. Rolando, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a usted. Saludos a la gente ahí de Cañuela. Bueno, Santi, ¿cómo lo viste el partido? Recién terminado acá en Rodríguez. No, lo vi bien, a los chicos fue muy intenso, dimos bastante, una cancha dura, un equipo duro que viene de ganar 3 partidos. Nosotros tratando de venir a buscar los 3 puntos, pero bueno, el empate sirve, tuvimos ocasiones para ganarlo, pero bueno, suerte de... Nueva posición para vos, más en la mitad hoy, ¿no? Aunque después en el segundo tiempo te soltaron más hacia adelante, ¿no? Sí, estamos probando ahí de volante de interno, pero bueno, la formación de ellos no nos favorecía a nosotros, entonces ahí cambiamos. Y yo creo que ahí tuvimos más llegada clara al arco. ¿Sirve el punto, cómo lo ves? ¿O se contará al final? No, siempre sirve, sumar de 1, de 3. Cuestión es no perder. Desde adentro parecía que lo ganaban en la última, el cabezazo de Chávez, ¿no? Sí. Creo que fue la más clara. Fue la más clara. Sí, siempre tirando para adelante, todos los chicos. Estamos metiendo mucha intensidad en los entrenamientos y empezamos a agarrar el ritmo bien. Santi, muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. Bueno, Cristian, 1-1, recién terminado aquí en cancha de Atlas. ¿Cómo lo viste vos el partido? Partido duro, una cancha donde no se puede jugar mucho. La verdad que nos cuesta siempre arrancar de abajo y bueno, por suerte sabemos reaccionar a tiempo. La confianza del gol para vos, ¿no? Sí, la verdad que es un plus, una confianza enorme. Pero bueno, acá lo más importante que necesitamos es sumar de a tres y es ganar. Me decía Rolando que también esto lo entrenaron, que Hernández juegue más cerquita tuyo, como para no depender tanto de un pelotazo, ¿no? Que venga de atrás para vos. Sí, sí, tal cual. Hasta la jugada estuvo preparada. Siempre primer palo decía, y bueno, claro, fue así, no fue casualidad. Así que vamos por el buen camino, estamos en crecimiento. Falta que se nos den los buenos resultados, que ya van a venir, así que a seguir trabajando y a seguir metiéndole. ¿El punto sirve o vas a verse al final? Siempre sumar es bueno, la verdad que cómo se da el desarrollo del partido, creo que es bueno porque estamos en crecimiento y estamos agarrando confianza a todos. La última, ¿cómo viste de adentro el cabezazo último del segundo tiempo? ¿Creíste que era la de ganar esa, no? Sí, sí, sí. No. ¿Buscás a Maná o le no, al arco? No, le cambié de palo al arquero despacio porque digo no llega y es más, cuando la estoy viendo veo que sale... pensé que entraba, así que una lástima porque hubiese sido el gol de la victoria. Muchas gracias, muy amable. No, por favor.